Y ellos tienen que contestar en una semana. Una vez que contesten, si ellos van a hacer o no, entonces a partir de ahí la Corte puede tomar una medida respecto al tema. Y así que vamos una semana más de espera y ojalá que esto favorezca el reclamo territorial de la comunidad COM, porque eso es lo que más exigimos, el tema de relevamiento territorial. A través de ese relevamiento tenemos la posibilidad de poder recuperar las tierras ancestrales que hemos sido víctimas del despojo. Entonces estamos muy atentos a lo que pueden suceder esta tarde con los organismos nacionales y provincial, donde tomarán medidas sobre este tema para poder avanzar. ¿Cómo fue la reunión? ¿Fue en buenos términos? ¿Cómo notó la posición del gobierno de Formosa? La posición de la provincia, como siempre, ellos en vez de hablar del problema, ellos hablan de los beneficios que le otorgan la comunidad, el tema del agua, el tema de seguridad, el tema de viviendas, que no está en discusión el tema. Parque Nacional hizo lo mismo, que en vez de hablar sobre el tema del conflicto territorial, ellos dicen que están bien con las comunidades, que proveen agua, le permite a los pescadores, que eso no está en discusión. Lo que nosotros estamos discutiendo es la devolución del territorio ancestral que ha sido despojado en manos del gobierno nacional a través del Parque Nacional y también de la provincia. Y lo bueno de todo esto es que la Universidad Nacional de Formosa dice que no está dentro de este conflicto, por lo tanto ya es como se retira de ese interés que querían instalar la Universidad Nacional de Formosa en el territorio. ¿Se no pasa la universidad? La universidad dice que no tiene nada que ver. Si hay un problema es con la provincia, eso es lo que dijo el rector de la universidad. ¿Llamó la atención la ausencia del gobernador Infran? No, para nada, porque es así. Por eso nosotros pedíamos que él estuviera para tomar medidas en el asunto, para que podamos por lo menos escuchar la boca del mismo gobernador, de la cual no pasó. Aparte de lo que ustedes hacían ese reclamo, ¿hicieron un reclamo también sobre la represión que hay y también sobre el tema de la seguridad de ustedes? La misma corte mencionó el caso de las violencias ocasionadas desde el origen de esta persecución que sufrimos es producto del reclamo territorial. Entonces la corte lo que ellos quieren dice parar la violencia y también hacer que estas cosas se resuelvan a través de la manera democrática y que las cuestiones jurídicas tienen que ser aplicadas para proteger la vida de la comunidad COM. Entonces para nosotros la corte tiene bastante conocimiento del tema, por eso el gobierno de la provincia argumenta de que son víctimas de las cuestiones mediáticas. Y Lorenzetti dijo que no estamos hablando de la comunicación o de los medios de comunicación, nosotros estamos hablando de un caso puntual, que es el caso de la comunidad COM por el conflicto territorial. ¿Qué le diría la presidenta? Y la presidenta que aporte también su grano de arena para destrabar este conflicto y que favorezca el reclamo de los pueblos indígenas a través de la aplicación de la ley 26.160 y que favorezca el relevamiento territorial con los recursos para poder destrabar este conflicto.